de uniforme o de paisano, que nadie delante mía hable mal de los gitanos. Yo nací en Santa María, en un patio de vecinos que fue más que una familia. Por bulería he ido creciendo en brazos de una gitana, que aunque no me haya parido, me ha tratado como a sus hijos. Y ese cariño, señores, ese cariño no se le olvida a este niño. Por esa señora yo doy la vida, que en esa casa nunca me faltó alegría, que en esa casa nunca me faltó una cama, dos platos de comida. Han pasado ya muchos años, gitana del pelo blanco, pero no has perdido el encanto. Dios quiera que pueda verte, no lo mueves por el barrio, a decirte cuánto te quiero, besándote.